Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí en Noticias con Mate. Radio Voces. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Sin voz. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Noticias con Mate, el noticiero especial que tenemos en el colectivo Radio Voces. Un viernes más, son las 7 y 5 y estamos arrancando. Si nos venís escuchando, sabés que el programa del viernes anterior hemos estado haciendo un programa especial con una temática especial, era justo el 20 de mayo, y este viernes vamos a dar una continuación de ese inicio. ¿Quién te habla? Camila, y tengo a mi lado a Víctor, que él también nos va a contar un poco, vamos a estar ahondando un poco de lo que fue ese programa. Hola, Víctor. Hola, Cami. Hola, Pablo, allá ahí en la producción y, bueno, a la audiencia en este día frío, lluvioso, pero, bueno, lindo. 10 grados hace. Sí, sí. 10 grados. Estamos tan acostumbrados en La Rioja al sol pleno, siempre en el verano y otoño, en el otoño, invierno sobre todo. Pero bueno, ahí llama es la parte. Atención la poca gente, es increíble, todo el día que una va dando vueltas en la ciudad, muy poca gente, sí. Están todos adentro. Sí, sí. Así que vamos a aprovechar a esa gente que está adentro y nos va a escuchar a través de la página de la radio, www.radiovoces.com.ar, y si no, a través del dial FM 87.7. Para arrancar queremos mandar un saludo especial a nuestra compañera Romina y a nuestro compañero Mati, que seguramente nos están escuchando. Ellos estuvieron en el programa anterior, así que seguro están escuchando en su casa. Les mandamos un abrazo muy, muy fuerte. También te comentamos las vías de comunicación. Si querés hacerlo, querés comentar, hacer preguntas, pedir música, lo que quieras, podés hacerlo a través de las páginas que tenemos en Facebook, perdón. Nos encontrás como Cooperativa Voces, o si no, en la página de Radio Voces. Si querés mandar algún mensajito o por WhatsApp, podés hacerlo a 384-6592-14. Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí en Noticias con Mate. Vamos a estar, como les decíamos, hablando sobre un poquito del que arrancamos la semana pasada con un programa especial que hablaba sobre federalismo. La frase era ¿federalismo y qué? Vamos a estar recibiendo, tenemos un invitado hoy, ya les vamos a estar contando quién es, y también tenemos un picadito de noticias, cosas que han pasado en la semana y que van a pasar también. Además le vamos a hacer algunas invitaciones para este fin de semana, que por lo que dice el pronóstico sale el sol mañana. Ojalá. Y si no sale, no importa, hay que acostumbrarse, hay que abrigarse, sí, sí. Y salir. No te vayas, vamos a ir al primer corte a un tema musical y enseguida regresamos con más Noticias con Mate. Hay voces. 87.7 MHz. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Sin voz no hay. Pasan de la hora 7. Estás escuchando el noticiero semanal de la Radio Voces. Esto es Noticias con Mate. Y para arrancar, les comentábamos que queríamos hacer un picadito de noticias antes de adentrarnos al tema, la continuación, el segundo capítulo de Federalismo y qué. Decíamos, han pasado algunas cosas en estos días y tenemos un par de noticias. Una de ellas que también vamos a desarrollar, esperamos también tener unas invitadas que nos van a desarrollar un poquito más sobre la temática. Pero tuvimos una visita en la semana, de por más, no sé ni decirlo, interesante, ¿no? Sí, sí. Anduvo también creo que en varias provincias. Está aquí del norte, el secretario sería o ministro de... Ministro de Medio Ambiente, el Rabino Berman. Sí, sí. Y sí. El gobernador dijo que hizo un par de declaraciones. Dijo que La Rioja no puede vivir siempre de los recursos nacionales. Hablando esto que nos vamos del a entrar tema, después justo, del sí, tema sí, hablando, de la autonomía y del federalismo. Sí, sí. Casas dijo eso que acabo de decir. Y que por ello que en línea con el presidente Macri llamó nuevamente a discutir el avance de la minería en forma, otras frases un poquito armadas también, en forma sustentable, y él se esperanzó de que algún día lograr el consenso, digamos, sí. El consenso social en favor a la actividad. Sí, vienen de vuelta como a remeter, obviamente con mandato nacional, por eso la llegada, claro, del ministro, de salir a convencer, como ya lo había hecho Macri, inclusive en campaña, inclusive el mismo Massa, que era otro de los candidatos. Y en este caso siempre esa falacia, uno podría decir, desde nuestros gobernantes, en el caso Antera Vedra, ahora es Massa, Massa también estuvo ahí, sí. Fue el que hizo la ley minera, es más, Sergio Casas, de condicionarte y ponerte en una falsa disyuntiva de o minería, desarrollo, y si no hacemos minería, pobreza, seguimos en la pobreza, en la dependencia de la nación, cuando es totalmente falso eso. Por donde se lo mire, además por las provincias mineras como emblemáticas, como Catamarca, que están desde hace 20 años. Es más, creo que el otro día vi una noticia estos días que ya le queda un año a la lumbrera. El año que viene ya levanta el campamento porque ya no dejó ni una piedra y se va al carajo y queda, por supuesto, todo en la sopa líquida de veneno ahí en pleno cerro catamarqueño, y con los millones que se llevaron, y Catamarca es más pobre quizá, o tan como La Rioja, y a dónde, cómo nos muestran el supuesto desarrollo del pueblo. Conozco Belén, tengo la posibilidad de haber conocido Belén, departamento Belén, que es donde está la lumbrera, y es tan pobre como cualquier otro departamento desde aquí, y uno podría decir, bueno, por lo menos el departamento donde está la mina, bueno, ha tenido un desarrollo. Andalgalá también, hemos tenido la posibilidad de ir por ahí en encuentros. Y sí, conocemos claro, a través de nuestros compañeros y compañeras también. Sí, es totalmente también. Falso, sí, desde, sí. Desde datos concretos. No hace falta hacer mucho análisis, sino desde lo cotidiano y en lo material que uno ve en las comunidades, en el tema laboral, en lo que generan. Otras de las declaraciones que hizo el gobernador, dice, el tema queda planteado, y dijo algo así como que no es cuestión de que alguien tenga o no razón. Dice que él espera que en algún momento pueda existir, como decía anteriormente, el consenso social, y dijo que hoy el presidente de la nación nos dice que es una actividad lícita, que hay que respetar, y con lo cual nosotros coincidimos, y por supuesto que también coincidimos con el consenso social. Sí, una mezcla ahí de... Sí, mezcló un par de cosas como... Y claro que es lícita, entre comillas, sí es lícita, lo que claro. No es para, o lo que vemos en los pueblos de aquí, que no es justa. No nos genera desarrollo sustentable, lo que ellos dicen. Claro que es lícita, no es una actividad ilícita, como no sé, como ponerte un negocio de tal cosa. Sí. Lamentablemente es lícita, decimos lamentablemente, porque bueno, debería estar prohibida por los daños que hace y por el saqueo económico que produce. Pero bueno, se agarran de eso como para tirarte y empujarte por ese lado, tratar de convencer a los pueblos. Claro, nosotros entendemos, dijo otras cosas como que mientras exista el respeto, prudencia, posibilidad de hablar y de ser escuchado, dice, estas son las cuestiones que no estaban claras en la provincia, pero creo que poco a poco, paso a paso, vamos a ir avanzando para que breguemos por lo mejor para La Rioja, enfatizó. Es como que no le queda claro, no estaba claro, pero para él no le queda claro, en realidad, con todas las expresiones que hubo con la pueblada, con el levantamiento de toda la provincia, diciendo que no, a él todavía, o en realidad creo que lo tienen claro y están viendo cómo avanzar, cómo poner el tema de vuelta. Sí, a la vez son tan torpes porque en gran parte han perdido por ahí elecciones, no sé, de diputados, o han ganado muy apretadamente la de gobernador con sospechas de trampa y de fraude, en gran parte por este tema. No sé lo duro que son y lo obtuso y lo... Y bueno, el negociado de por atrás seguramente que hay, sabemos, que los lleva a seguir queriendo intentar para imponer algo que... es en gran parte rechazado en la provincia y en muchos lugares del país, pero bueno, parece que pesan mucho más los negocios y el fuerte dinero que hay en el Para completar un poco los dichos del gobernador, te leo algunas de las otras cosas, como se expresó. Dice que no creo que alguien quiera la muerte en La Rioja, nadie quiere la muerte, al contrario, queremos la vida, preservamos la vida, queremos proteger la vida, y en ese sentido creo que se tiene que avanzar en toda la actividad del hombre. Durante muchos años se ha instalado la posibilidad del diálogo, indicó, y dijo que si bien no ha sido con resultado positivo en favor de esta actividad, se retoma este diálogo porque hoy el presidente vuelve a ponerla en el tapete como una actividad lícita. Creo que se puede ir construyendo los consensos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para que entre todos podamos, en la medida que sea productivo, de avance, que sea esto, dice exactamente así, en este avance, que sea hecho con amor, fe y esperanza, y así llegar a buenos resultados. Bueno, lee los libros de Macri, parece, porque amor, esperanza, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, todas las palabras tan vacías del discurso de laboratorio del macrismo, me parece que... Parece hecho a propósito... Es como uno sí, provocativo, se le escapa la inclusive. Risa. Sí. El tema es... Una subestimación. Claro. El tema es lo que uno piensa, los intereses tan fuertes que sabemos que hay para querer imponer como sea esta actividad y saber, ellos saben el gran negociado que hay aquí de por medio en la explotación, como lo están haciendo en San Juan, en Catamarca, en otros lugares. Entonces me parece que eso lo ciega y sea lo que sea, lo quieren imponer, sea, y como sabemos, es una política de continuidad que nació ahí en el menemismo, pasó y se profundizó y se amplió en el kirchnerismo, y ahora mucho más, inclusive hasta la cosa de haber sacado las míseras retenciones, que de por sí era plata ya para el Estado, era algo, un 1%, 2%, que era una miseria y era una burla, pero este tipo vino a sacar inclusive eso, dejarles el campo libre, ni siquiera pagan retenciones ahora, entonces claro. Es mucho más fuerte. Vamos a estar profundizando un poquito también sobre esto. Vamos a tener algunas invitadas que nos van a comentar, gente del foro ambiental universitario, que nos van a visitar y nos van a contar un poco acerca de algunas actividades. Las jornadas muy lindas que se vienen. Que se van a realizar aquí en la provincia, y hablaremos un poco también de lo que ha sucedido en Hachal en estos días. Y también, seguiremos ahondando un poco en el tema. Thank you. Bien, y otra de las cosas que queríamos contarles, seguramente algunos ya han estado viendo algunas convocatorias, se ha empezado a movilizar también a través de las redes un nuevo llamado a salir a marchar, salir a las calles el próximo 3 de junio. Tiene mucha importancia el movimiento de las redes porque de alguna manera el año pasado nació casi de ahí, nace de un grupo de periodistas, como sabían, y de gente de la cultura fuerte, que hizo como un llamado después de una seguidilla de femicidios que la sociedad en Argentina reaccionó ante esto y fue que este grupo de mujeres hizo un llamado a una expresión en las calles y se fue replicando y fue una de las movilizaciones más grandes, grandes, elocuentes años, en relación a esta temática, este repudio hacia el machismo, hacia los femicidios, a esta violencia hacia las mujeres. Entonces, este año, un año después, hay una nueva convocatoria, se hace a nivel nacional también, igual que el año pasado, y en La Rioja también se está haciendo la convocatoria para poder para expresarnos nuevamente, porque no ha pasado muchas cosas, no hubo muchos cambios. Sí, y no. A nivel estado, sobre todo. Claro, comentábamos con algunas compañeras que también en esto que nos venimos juntando para hablar qué ha pasado desde el año pasado hasta ahora. Muchas sentíamos que teníamos la sensación, no por negativa, sino por cómo veíamos que venía por la realidad. Teníamos la sensación de estar haciendo la primer marcha pensando en que se iba a repetir este año, a cómo se vienen exigiendo los derechos de las mujeres. Existe un encuentro de mujeres que se hace año a año y ha cumplido 30 años. Se van haciendo avances muy de a poquito, pero en este caso esta expresión fue muy importante, expresión de todo el país y a nivel latinoamericano también. Se hicieron algunas movilizaciones o actos o alguna acción concreta el 3 de junio del año pasado. Este año se está empezando a convocar. Hay una lectura de que los medios hegemónicos no están tomando la noticia como han hecho el año pasado. El contexto es un poco diferente en general, político, social, pero en realidad las muertes por femicidios y toda la violencia pasando, hacia las mujeres pasan, se multiplican, y esto es lo que se quiere reclamar este próximo 3 de junio. Sí. Es más, a mí disculpa, el tema quizá asociándolo con el tema de cómo si lo toman o no los medios, sabemos por ahí la fuerte presencia o en gran parte que están haciendo con el macrismo, medio hasta de propaganda, bueno, son muchos de ellos aliados, otros no, como muchos lo fueron del kirchnerismo en el gobierno anterior. El tema, recordemos que muchas de las medidas que se han tomado en estos meses por parte del gobierno nacional, el macrismo, ha sido en gran parte, uno veía en distintas informaciones, prácticamente desarmar algunas, desfinanciar o correr gente directamente de muchos equipos o lugares de trabajo donde se laburaba este tema, por ahí de casas de atención a la mujer, en contra de la violencia. Uno veía lamentablemente esas noticias, me acuerdo, febrero, marzo, abril, esos primeros meses, estamos ahora nomás ahí en mayo, pero también seguramente es tocar un tema sensible para el anterior, pero mucho más también para el creo actual que gobierno. Que en este momento también hay un fuerte pedido de la situación tremenda que vivimos en general, varones y mujeres, que es toda la ola de despidos que hubo, muchísimas familias, muchísimas mujeres despedidas, que genera, es un tipo de violencia también que genera otro... como es una cadena de cosas, creo que se va a hacer hincapié en eso. También hay sectores como la comunidad trans que está pidiendo en relación a esto el cupo laboral trans, pero también hacer referencia de que esto surge el año pasado bajo el gobierno kirchnerista también, en el que veíamos que no había políticas concretas, decisiones de políticas concretas para poder digamos, avanzar contra la violencia hacia las mujeres. Había un manejo de fondos también, porque se habían creado espacios, pero el manejo de fondos hacia los hacia, que llegaban a los espacios también, sobre todo en las provincias. Sí. Acá tenemos el ejemplo de un par de fundaciones que, sí, que lucraron con justamente eso desde una bajada, desde el gobierno nacional, en el que, digamos, vemos que la cuestión ha ido empeorando, pero que también el año pasado hacíamos responsable al gobierno y no hay políticas de Estado que se apliquen concretamente para avanzar sobre esto. Este año vamos a pedir también, justamente en lo puntual, en La Rioja, por el juicio, que se lleve a juicio, que ya está en realidad planteado para septiembre, el juicio por el caso de Romina Ríos, a un año y meses de su asesinato, del femicidio de Romina Ríos, y hace muy poquitos meses, hace un mes y medio en realidad, el femicidio tremendo de Noelia Menem aquí en el interior de La Rioja, también va a ser uno de los pedidos de justicia en esta marcha de Ni Una Menos. Bien, con respecto a lo que veníamos hablando del Ni Una Menos, la convocatoria, me faltaba dar los datos, la convocatoria es para el próximo, es viernes 3 de junio, aquí en La Rioja, a partir de las 17 horas, en la Plaza 25 de Mayo, igual que el año pasado. Convocamos a todas las personas a participar de esta marcha de pedido de justicia. Levantar la voz hacia las mujeres para reclamar justicia, sí, hacia las mujeres que han sido asesinadas, exigir muchas de las cosas que son los planteos, la exigencia de mayor presupuesto para los espacios, sí, que decíamos de institucionales, estatales que, sí, de acompañamiento, claro, a la mujer, de los refugios, veces que se habla en lugares en cada provincia, por ahí, en cada departamento debería haber también los municipios involucrados en esto. Por eso sí, vamos a hacemos el llamado a todas las personas, organizaciones, sí, independientes, partidos políticos, a todas las personas que tienen que expresarse, que tienen que asistir a esta marcha. Ahí van a estar viendo, hay una comisión que se ha armado de Ni Una Menos, que la integran muchos espacios, en el que se va a ir subiendo información, y también algunas de las cosas que se han acordado, como que quien quiere expresarse lo va a poder hacer, va a estar el micrófono ahí abierto, y también el recorrido de la marcha. Y también hay un comunicado en el que se dice exactamente son las cosas que se está exigiendo. Y bueno, cualquier cosa, también hay números de contacto ahí para comunicarse, sí, y pedir más información. ¿El viernes que viene sería? Es el viernes que viene, 3 de junio, a partir de las 5 de la tarde, claro, en la Plaza 25 de Mayo. Me imagino como en todas las plazas principales de cada lugar, municipio y provincia. Bien, una de las cosas que después vamos a estar nos vamos a estar comunicando en el próximo bloque con algunos compañeros en Córdoba, porque el 29 de mayo se cumplen 47 años del Cordobazo. Entonces vamos a estar comunicándonos con algunos compañeros en Córdoba. Bueno, la producción ahí, contacto. Muy bien, ahí contacto y para que nos cuenten un poco acerca de las actividades que se están realizando. Bueno. Les repetimos las vías de comunicación si quieren hacer consultas, si quieren mensajes, sí, consultar, pedir música, lo que quieran, lo pueden hacer a través de la página de la radio en Facebook o de Cooperativa Voces. Y si no, pueden mandar WhatsApp al 384

bolero. Muy bien, continuamos en Noticias con Mate en esta tarde aquí en FM Voces, tarde gris aquí en La Rioja. Habíamos escuchado, muchas gracias Pablo, ahí una versión muy bonita del Rally Barrio Nuevo, la samba de Alberdi, del Chango Rodríguez, y nos lleva esa música, como tantas músicas, tantas poesías, a este tema que vamos a hablar un poquito. El tema de se cumplen un nuevo 47 años del Cordobazo, y bueno, vamos a compartir una entrevista dentro de un ratito, un minutito, con un compañero desde Córdoba. Las llamas del Cordobazo iluminan las luchas del presente. Se cumplen 47 años del Cordobazo, la rebelión popular, símbolo de la unidad obrera, estudiantil, y que con el pueblo en la calle, con las barricadas, puso en jaque al régimen de Onganía, garante de la entrega de la explotación obrera y de la proscripción de las mayorías populares. Si bien el Cordobazo expresó reivindicaciones concretas de la clase trabajadora, también reflejó la unidad en la acción de las diversas luchas que se venían desarrollando. Por eso el 29 de mayo de 1969 marca una nueva época, potenciando el protagonismo de las organizaciones revolucionarias y el pueblo en su conjunto, en la construcción de una nueva sociedad. Muy bien, esa es parte de un comunicado, un texto. Las llamas del Cordobazo iluminan las luchas del presente. Bueno, y qué mejor que comunicarnos directamente con la provincia de Córdoba también, en este caso con José Aidar, un compañero cordobés, creo que nos decía Pablo, producción y militante del Espacio de Montoneros, a quien estamos saludando desde aquí, Víctor Contreras y Camila Carrión. José, tenemos el gusto de llamarte y escucharte. Buenas tardes. Hola, Víctor, Camila, bueno, un gusto, la verdad, sorprendido por el llamado, pero, bueno, gratamente sorprendido y, bueno, sí, acá palpitando un poco lo que es un nuevo aniversario del Cordobazo, que aquí, bueno, en Córdoba particularmente siempre lo vivimos muy intensamente, y particularmente en un barrio como Barrio Alberdi, que es un barrio que históricamente se ha caracterizado por un montón de luchas, tanto obreras como estudiantiles, y más acá sobre las luchas que venimos llevando en contra de la destrucción del patrimonio, de la identidad y de la memoria, ¿no es cierto? Qué lindo lo que nos contás, José, bueno, lo de las luchas y del presente a partir de ese gran hecho, de ese gran acontecimiento que fue el Cordobazo, que marcó, como decís vos, bien el tema, lógicamente, la sociedad cordobesa, pero mucho más a la sociedad argentina, con muchas rebeliones que hubo en esos años en Argentina y en la América Latina. Pero, ¿qué significa para vos, José? Un poquito nos vas contando, bueno, eso, lo que fue o cómo lo viven ustedes también los cordobeses a esa fecha, año a año, que nosotros desde aquí y en otros lugares tratamos de hacer memoria, compartir también, reflexionar, pero mucho más desde ahí, desde Córdoba, ¿qué significa para ustedes esta fecha tan emblemática como el Cordobazo? Sí. Bueno, el 29 de mayo el Cordobazo ocurrió, bueno, en 1969, ¿no es cierto? Un acto que fue muy icónico en cuanto a muchas luchas, tanto en Córdoba, en la también estoy pensando, José, el tema de la presencia, por lo menos lo que uno ha leído y ha ido conociendo y mirando, lo que decís de los obreros y el tema de la presencia de los estudiantes, sobre todo en Córdoba, que siempre fue históricamente tan fuerte a nivel en Sudamérica, inclusive como desde una universidad emblemática también, la presencia de los estudiantes ahí también en solidaridad y unión, la unidad en acción, como bien decía Tosco, junto a los obreros, a las familias, eso me parece como muy fuerte también. Sí, en ese mismo barrio que es Albergue, está el barrio Clínicas, donde hay un hospital histórico que es el Hospital Nacional de Clínicas, claro. Y era un espacio de confluencia estudiantil, ¿no es cierto? Hay una figura acá que uno lo toma de la cultura, que es Chango Rodríguez, que en realidad sí. No sé si es riojano, tenía la madre que era riojana. La madre es riojana y el padre catamarqueño. Catamarqueño. Y Córdoba es un poco de las tres lados, el Chango, lo tenemos. Claro, sí. Tal cual. Córdoba, como de pronto al ser un punto céntrico y neurálgico de la Argentina, es como que sí. Se convertía en una especie de mixtura de un montón de personas del interior, fundamentalmente estudiantes, y bueno, como bien decía vos, la Universidad Nacional de Córdoba en ese sentido ha sido siempre un espacio de reivindicación, de lucha. Hay que recordar el año 18, ¿no?, de la reforma universitaria, sí. que también ocurrió por ahí, pionero por ahí también. En la zona de Córdoba, ¿no? Y bueno, la unidad obrera estudiantil sin duda que fue el elemento fundamental para que se produjera el cordobazo, ¿no es cierto? Sí, José, ¿y qué nos podés decir también de Tosco? Esa figura también, esa referencia, ¿no? Nos atrevemos a decir, ética, política, el sindicalismo argentino, pero mucho más amplio, de la política, que como uno lo ve desde aquí, pero ustedes como cordobeses también como lo sienten, cómo lo viven una figura como Tosco. La verdad que, bueno, la figura de Tosco es una figura emblemática y que uno siempre la retoma como un ideal, ¿no es cierto? Hoy, en esta época de tantos ídolos de barro, de manos de yeso, de corruptos, de traidores, palabras muy duras, pero que uno la tiene que decir, ¿no? Y de pronto el sindicalismo que hoy uno vive es justamente lo opuesto a lo que aquel personaje como Agustín Tosco y otros tantos, ¿no? Uno, yo vengo de una extracción más peronista, por decirlo de algún modo, claro. y la figura de Tosco siempre la levantamos, la rescatamos y la reivindicamos como, de pronto, como un Che Guevara cordobés, porque el tipo era un secretario general de un sindicato importantísimo, como Luis sí. Fuerza, que era el que aglutinaba a los trabajadores de la cuestión de la energía en Córdoba, y el Guaso era un secretario, era una persona importante y lo podían encontrar trabajando colgado de un poste arreglando unos cables, ¿no es cierto? Esa humildad, esa cuestión de saber ocupar lugares importantes sin abandonar las bases, ¿no es cierto? Me parece que marca un montón de cuestiones. Y además, en un poco acá en Córdoba había otros grandes sindicalistas, y no puedo dejar de nombrar al negro Atilio López, sí, que sí. En su momento llegó a ser vicegobernador de Córdoba y que era el secretario general de la UTA. Y sí. También es importante mencionarlo porque de pronto a veces el cordobazo, todos estos asos, estos estadios sociales, se piensa que muchas veces son espontáneos. Y la realidad es que el cordobazo fue una gran organización llevada a cabo por centenares de dirigentes y centenares de miles de obreros y estudiantes que lograron confluir en una idea que era justamente luchar en contra de la represión y organizarse y patear el tablero y justamente marcar un quiebre en lo que fue la historia política argentina de la época, ¿no? Sí, totalmente. Una gran referencia, como nos decís, y un tipo de una ética incorruptible y que ha marcado un modelo, me parece, hasta el día de hoy, que lamentablemente, bueno, no son mucho las referencias o modelos, sobre todo en el ámbito sindical, que tenemos para rescatar, pero bueno, la presencia de Tosco me parece que ayuda, sobre todo a generaciones jóvenes, me imagino, y hay espacios gremiales, hay que decirlo por ahí, más de base, y que se van seguramente referenciando y creando nuevas formas. ¿Cómo ves ahora el en este presente, José, un poco desde lo que estamos charlando, toda esa fecha emblemática, la figura de Tosco, en este presente es más complejo y complicado que estamos viviendo con un avance claro de la derecha, neoliberalismo? ¿Cómo están viviendo eso también a partir de esta fecha, de rescatar estos valores, la fecha y el tema de Tosco? Manca, el pibe Torres, a pesar de que era un poco poco más regionales, sino que también estuvo en el Cordobazo, son figuras que uno rescata porque de pronto hoy lo que ha triunfado en Argentina de alguna manera fue más la línea de lo que se rescata como el sindicalismo más reaccionario, ¿no es cierto? Sí. Sí. Más allá de algunas cuestiones que uno pueda venir de progresismo, la realidad es que el neoliberalismo se instaló en el 76 y no ha dejado de destruir nuestras vidas hasta hoy en día, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, creemos que la mejor forma de combatir eso es justamente retomando esas líneas, esos eslabones. Siempre nosotros tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones aquella frase del gran comunicador con el cual nos referenciamos, que es Rodolfo Walsh, que casualmente también fue un dirigente montonero, que habla de que muchas veces los sectores más poderosos se empeñan en destruir la historia de lucha y resistencia, ¿no? Y bueno, que nosotros, una de las tareas que tenemos es anclar en el pasado, reconstruir esas líneas históricas para fortalecernos en la lucha hoy, ¿no? Y creemos que las luchas hoy van por estar en la calle, por reclamar lo que creemos que es nuestro, no solo por los derechos humanos de ayer, sino fundamentalmente por los derechos sociales y colectivos de hoy que los construimos día a día, ¿no es cierto? Sí, así es, José. Bueno, para ir concluyendo, ya porque tenemos en el programa aquí lindas actividades también y visitas, ¿qué nos podés contar, José, un poquito de en concreto sobre lo que están haciendo en la semana o lo que piensan hacer mañana como actividad? Respecto a esto, al aniversario del Cordobazo. Claro, bueno, somos un espacio donde nos nucleamos varias organizaciones. Yo, además de militar en la agrupación Montoneros Córdoba, estamos en un espacio que se llama Defendamos Alberdi, que es una multisectorial barrial, donde hay otras expresiones políticas, ¿no es cierto? Además, con gente como el Frente Popular Darío Santillán en Córdoba. Ah, interesante. Sí. Un espacio de murga que es fundamental en la lucha de Alberdi, que son los descontrolados de Alberdi. Grupos de la CTA Autónoma, grupos como el PRML, la 29 de Mayo, un grupo juvenil barrial, la Juventud La Nueva Barranca, espacios de barrio como la Biblioteca Bella Vista, la Coordinadora Antirrepresiva, bueno, en fin. Muchos, varios espacios los quería nombrar por una cuestión de respeto, ¿no? Sí, sí. Mañana vamos a convocar una marcha, mañana desde las 16 horas, desde Colón y Cañada, que es un punto central ahí en Córdoba, hacia lo que es la Plaza Colón, que fue un punto muy muy importante en las luchas del Cordobazo, donde se dieron un montón de enfrentamientos de los estudiantes y los laburantes con la policía y después lo que va a ser la intervención de Gendarmería a nivel nacional. Vamos a hacer la marcha mañana sábado porque a las 17 se da un evento que es algo que organiza justamente la Murga Los Descontrolados de Alberdi desde hace varios años ya, y es lo que se llama Dicho que tuvo en Alberdi, que es un pequeño festival hecho autogestivamente, a pulmón. No vivimos con recursos bajo ningún aspecto de ninguna esfera del Estado, todo lo nuestro es autogestivo, y bueno, la idea es conmemorar el Cordobazo con esta pata política que sería la marcha, demostrar que luchamos por nuestras dignidades estando en la calle, y por supuesto celebrando con alegría lo que creemos que hay que hacer, y es a través de este festival donde, bueno, van a haber distintos números, y por supuesto vamos a estar conmemorando el Cordobazo como gesta popular, esperando a repetirlo, no por el simple hecho de hacer, dicho en criollo y en cordobés, quilombo, claro, sino porque creemos que mientras no se respeten nuestros derechos y nuestras dignidades, tenemos todo el derecho casualmente a reclamar y a exigir lo que nos corresponde como ciudadanos de esta Argentina, ¿no es cierto? Así es, José. Y qué bonito ese que toman una frase ahí de la canción del Chango, dicha que tuvo en Alberdi, puede ser eso, del evento de mañana. Sí, de la canción, toma, de la zamba. La frase del Chango y los murgueros, la murga de la cual integro, los descontrolados de Alberdi, sí, hace años se referencian en las músicas del Chango. Qué bonito. El Chango es una luz en nuestro barrio, ¿no? Un gran referente, sí, de la cultura argentina y cordobesa. Muy bien, José Aidar, desde Córdoba, compañero ahí cordobés del espacio Montoneros. Un abrazo desde aquí, desde Radio Voces, y nos sentimos bien cerca en esta fecha y gran referente como el cordobazo y sobre todo la figura de Tosco. Y los otros compañeros como Atilio López, Salamanca, que nos nombraron. Un abrazo, José. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y la verdad que es algo muy muy sano y feliz poder establecer comunicaciones tan lejanas y sentirnos más cerca Cáncer. En la lucha. Un abrazo, José. Un gran abrazo. Con sus motos y apellidos, con sus calles y baldíos, con el río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. Bien, ahí estábamos. Sí. Linda la entrevista con el compañero, sí, de Córdoba, recordando un poco lo que fue, se cumplen ahora 47 años del Cordobazo. Sí, muchos estábamos naciendo ahí cerquita. En mi caso, sí, en el 70, mi hermana en el 69, pero y la Argentina, muchas cosas han nacido. Hemos tenido algunos padres ahí que han estado presentes en el momento, ahí, que recuerdan, sí, esos momentos días de la historia. Y he tenido así la suerte que me han contado más o menos lo que se vivía y todo lo duro. Papás estudiando, algunos, claro, ya, exacto, gente que, parientes y cosas que. Sí, sí, y es cierto, ahora cortito contamos, estamos en el espacio algunos de Voces, estamos participando en el barrio Alberdi en un taller de formación de educadores populares de Pañuelo de Rebeldías. Ahí pegadito a la calle Chubut y al río Primero, río Suquía, en la Escuela Manuel Belgrano, una escuela muy bonita, muy grande, pertenece cerca, a la Universidad de Córdoba. También de calle la Rioja y Chubut. Sí, va, cerca van para de, la, de la Hospital Plaza de Colón, sí, que era que lo mencionaba cuadras, también. Y a la vuelta del Clínica. Y ahí cuando uno va caminando, nos vamos caminando porque vamos gasolero cuando viajamos una vez al mes, ahora el 4 de junio vamos al tercer encuentro. Y uno respira, eso es muy bonito porque es muy de alma de barrio, hay algunas torres, algunos edificios, pero se conservan, que ahí nos contaban, sí, por ahí de algunas comisiones de mantener hasta lo arquitectónico, sí, que tiene que ver por supuesto con esto también. Pero bueno, bien, muy linda la comunicación. Vamos a ir a una pausa rapidito porque ya llegó nuestro invitado. Vamos a ahora sí adentrarnos profundamente en esto que hemos iniciado la semana pasada con la temática de federalismo y que seguramente todos estos referentes, todos estos que venimos mencionando, sí, que hemos mencionado esta primera hora, o de las situaciones, todo lo vamos a reflotar, sí, y van a ser como los pilares como para, sí, sí, profundizar en el debate y pensarnos de otra manera también. Vamos a una pausa y enseguida volvemos ya rapidito, no te vayas. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Al piso

Es evidente que existe un desajuste entre ese ideal y la realidad concreta. Que hay una brecha inmensa entre el desarrollo económico y social de algunas provincias y las necesidades que pasan otras. Y subsanar esas graves y dolorosas diferencias requiere de mecanismos mucho más complejos que una simple carta de intención. ¿En qué consiste exactamente el sistema federal? ¿Existen otras formas alternativas de organización? Hay como tres líneas, ¿no? Está el unitarismo, que es la concentración, la confederación, que es, son estados miembros que pueden salir y entrar de la confederación según ellos quieran, y hay una práctica intermedia, que es el federalismo, ¿no? El federalismo es que las provincias tienen autonomía, pero no tienen soberanía. ¿Qué significa esto? Que no se pueden separar de la República. Y uno cree que el federalismo es que las provincias tengan propios derechos, ¿no? Y tengan sus propios derechos y que tengan la posibilidad de autodeterminarse en algunas cosas. Pero en realidad, en el fundamento del federalismo está la idea de la desmonopolización del poder. Esas partes constitutivas de la nación, es decir, las provincias, tienen que tener autonomía para definir sus proyectos económicos en consonancia con la nación, sus especificidades culturales, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. No puede haber una centralización absoluta ni del poder, ni de la cultura, ni de la economía en un solo lugar. ¿Y cómo funciona el federalismo? ¿Cuáles son sus mecanismos? Bueno, básicamente el modelo institucional argentino se sostiene sobre la división de poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. A nivel nacional esto tiene que ver con el ordenamiento de los derechos, garantías y obligaciones de toda la población de la Argentina. Se replica a niveles provinciales con el mismo esquema de distribución de los tres poderes del Estado en un sistema de equilibrios, balances, donde cada uno tiene muy bien definida cuál es su facultad, la de los poderes legislativos, del ordenamiento de todas las leyes y normas, tanto nacionales como provinciales, cada una de las legislaturas. El judicial básicamente es similar, que es la administración de justicia y la implementación de esas leyes desde el punto de vista de su cumplimiento y su constitucionalidad. Y el poder ejecutivo desde la administración del Estado. No hay un solo gobierno, hay un gobierno central y gobiernos de cada una de las provincias, de cada uno de esos distritos. Las provincias tienen su propia constitución. Muy bien, ahí la producción, muy buena, Pablo. Díaz Mayorga y Ayayago también nos presentaban ahí un audio. Algo habíamos escuchado la semana pasada también, el muy buen material, como siempre uno encuentra ahí en Canal Encuentro, uno de los programas donde, bueno, ahí escuchábamos algunas opiniones y conceptos sobre el federalismo, sobre un poco lo que habíamos hablado la semana pasada y con quien también hoy vamos a hablar en este programa. Vamos a compartir una charla con Sebastián Bazán, él es profesor de historia, he recibido hace un tiempito en el profesorado Albino Sánchez Barro y he tenido la posibilidad de ver su trabajo en la exposición con otros compañeros profes docentes de historia y me gustó mucho su trabajo sobre federalismo realizado ahí, así que bueno, está acá para que charlemos con él y para que bueno, vamos intercambiando un poquito. Lo saludamos. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación, o sea, que me han abierto la puerta de la radio, de su casa. Y bueno, particularmente agradecido con vos por haberme invitado tan cordialmente a formar parte de este espacio. Bueno, sí, Seba, estábamos, la vez pasada habíamos estado charlando con Jorge Ponce y recién charlamos fuera de micrófono, Cami, con Seba, y decíamos, habíamos hecho mucho hincapié en el programa pasado, por ahí nos habíamos quedado rescatado mucho ahí en pleno siglo XIX la figura de nuestros caudillos, sobre todo del Chacho y de Felipe Varela. Recuerdo a Ponce como resaltaba sobre todo la lucidez política de mirada amplia, anticipatoria, uno podría decir, de Felipe de Varela, de la unidad latinoamericana con los pueblos hermanos, de oponerse a la lucha del Paraguay. Me acuerdo habíamos compartido un texto, algunos textos que habíamos compartido de Ricardo Mercado Luna, también de Milcia Despeñas, creo, y David Viñas, gran escritor argentino, crítico, donde cómo ubicaba el asesinato del Chacho o la derrota de los proyectos federales en el siglo XIX dentro de un contexto inclusive del avance del liberalismo, del capitalismo, de incipiente en ese momento en Argentina, sobre todo a partir del mitrismo, de Roca, mucho más, bueno, un poco, fue interesante en eso, y bueno, queríamos ahora charlar también, continuar un poquito charlando de eso, pero también nos parecía, me parece, sin estoy tomando por ahí la idea de que me estoy acordando del trabajo de Seba. Dale para adelante. Sí, de cómo, bueno, lo trajiste mucho más para el presente, esas grandes banderas del federalismo, sí. Grandes símbolos, y bueno, cómo se fueron dando, sobre todo en el siglo XX, en la Argentina, y más precisamente en La Rioja, con nuestros gobiernos, con muchos referentes, sí, o políticos. En un momento hablábamos, digamos, el programa también era particularmente la fecha, el 20 de mayo, que era una celebración de un año más de La Rioja, y creo que salió mucho la temática esto de la simbología, de qué significa para nosotros hoy, como que se ha traído, se menciona mucho, ¿sí? Los gobiernos, cada gobernante trae mucho la palabra sobre el federalismo, el sentir es el federal, el mucho de lo simbólico, cómo se toma y cómo vemos también se maltrae, por ponerlo así, sí, o sí, se utiliza sí. como... Sí, entiendo, se lo vacía. Entiendo justamente lo que plantea la compañera, es lo que a mí me ha llevado a comenzar a interrogarme, a preguntarme ciertas cuestiones relativas al federalismo. ¿A qué implica el federalismo? Un ejercicio pleno de un Estado federal con las normativas que tienen que justamente partir de un Estado federal, y del uso y abuso que se hace de la palabra federalismo, ¿no? Cómo levantan las banderas muchos políticos de turno, por sobre todo, y en nombre del federalismo están jugando con nuestra historia, están jugando con cuestiones muy significativas del pueblo, en este caso del pueblo nuestro, el pueblo de Rioja, que es un pueblo tan rico en cuanto a la historia. Como todos sabemos, somos una de las provincias formadoras del Estado argentino, y como tal hemos pasado por mucho, y por allí esto de por ahí tergiversar conceptos o hacer un uso y abuso, sí. Repito, sí. Por allí hasta da mucha bronca, ¿no? En esto que yo por ahí lo he llamado el folclore federal riojano, en cuanto a esto de levantar las banderas y que sean banderas vacías, que estén carentes de contenido efectivo. En cuanto a lo que hablaba recién con Víctor, ¿no? O sea, yo he planteado lo que yo había trabajado sobre federalismo en tratar de encontrar la distinción entre este federalismo formal y el centralismo de hecho que muchas veces podemos encontrar en cuanto a lo fáctico. O sea, un claro. federalismo formal, dicho en discursos. Claro, y un centralismo de hecho, claro, que parte del mismo cuerpo normativo, ¿no? Y que después termina diluyéndose y cayendo en el vacío, en los hechos, en la práctica cotidiana y en el accionar, por sobre todo, de los gobernantes. El video justamente. Tal cual, sí, porque, a ver, si nos podemos organizarnos un poco. Y quería cerrar la idea. Y esto de que ha hablado con Víctor antes de entrar al aire, esto de que un federalismo verdadero también es muy importante e influye en lo que tiene que ver con el desarrollo del régimen político democrático, en donde el ejercicio ciudadano se va a ver favorecido, fortalecido, y por consecuencia la democracia también va a ganar en mucho en cuanto a la aplicación de un federalismo concreto y efectivo. Que es con lo que podríamos después cerrar, hacer una charla más relativa en ese sentido. Por eso, o sea, yo cuando comencé a... Disculpe que ya me comenzó. Sí, no, estamos escuchando de 10 porque eso queríamos que nos comenten. Sí, sí, tu no. El trabajo se llama, como recién lo federalismo que, formal y centralismo de hecho en La Rioja, pero obviamente tiene... Dice mucho ya. Y es sí. mucho por ahí de lo que uno, uno observa, ¿no? En cuanto a esto de lo que plantean muchas veces las normativas y por allí como la práctica, estas normativas caen en un vacío y se convierten en letra muerta. Bueno. Letra muerta que no terminan por... satisfacer los intereses para los cuales fueron creados, al fin y al cabo fueron creadas las normas. En una primera instancia yo creo que es necesario poder distinguir en cuanto de qué estamos hablando cuando hablamos de federalismo. Un poquito se estaba diciendo ahí en la introducción, ¿no? En el audio, sí, en términos más técnicos, sí. O sea, antes que nada, el federalismo va a ser una forma de organizar el Estado. es una forma de distribuir el poder. Porque nosotros estamos acostumbrados a la división del poder en términos funcionales, ¿no? Esta de dividir ese poder en poder ejecutivo, claro, legislativo, judicial. Sí, sí. Eso tiene que ver en cuanto a una división funcional del poder. En este caso, cuando hablemos de federalismo, de unitarismo, de confederación, vamos a estar hablando de la distribución del poder, de la distribución de competencias, pero en el plano territorial. O sea, la división... Más en lo concreto, lo sí, debería ser. En lo... Tal cual, que tiene en cuenta con, tendrá que ver con una división, con una distribución del poder en términos territoriales y que hace una organización vertical, podríamos decir. A diferencia de la funcional, que esa tiene que ver con una organización más horizontal, en donde es lo que la tradicional división del poder, que ya conocemos, que viene ya de Montesquieu, llámelo como quieran. Los tres poderes del Estado. Y en este caso nosotros podemos ver cómo es una cuestión central en la organización de todo Estado, y se ha sido central en la organización de nuestro Estado porque han pasado, ¿cuántos años podemos decir? Desde el 10 hasta el 53, desde el 16 hasta el 53, hasta que por fin nos pudimos poner de acuerdo entre nosotros en cuanto a la hora de organizarnos como Estado. Y ahí tenemos esta característica del Estado unitario, que es aquel Estado que concentra todo el poder en un solo lugar, en un solo espacio. En nuestro caso histórico fue la ciudad de Buenos Aires. De ahí tenemos la otra vereda, que es la confederación, que es a donde tenemos diversos estados que todos poseen soberanía, y en virtud del cual ninguno se impone al otro, sino que existe una equidad en cuanto a la igualdad de condiciones en la que se presentan los mismos. Y de ahí tenemos el punto medio, que es nuestro federalismo, a donde van a coexistir dos poderes, como mínimo. El poder central o poder federal, que es en el cual reside la soberanía. Y por otro lado, las unidades partes, o en este caso las provincias, que es donde que poseen no soberanía, sino autonomía. Esta tan mentada autonomía por la cual han luchado tanto nuestros caudillos, ¿no? Sí, sí. Y a partir de allí es como para partir de... Y poner en claro de dónde estamos hablando y hacia dónde vamos, ¿no? En este contexto, en cuanto a encontrar las diferencias simples, que creo que más de uno ya las conoce, pero creo que no está de más ponerlas... Confederación, disculpa, Seba, sería, por ejemplo, Estados Unidos tiene ese sistema... En un primer momento fue Estados Unidos. Después ya, con la Constitución ya pasa un Estado más federal, en virtud... Confederación, podríamos hablar de nuestra Confederación Argentina. La época de Rosas, la más conocida época de Rosas, sí, ¿no? Sí, la Confederación, La Confederación Argentina que... Hasta la caída de Rosas, Batalla de Caseros, con la posterior sanción de la Constitución Nacional. Que ahí ya cae. Que ahí encontramos ya unidades partes que todas gozan de cierta soberanía. La diferencia entre soberanía y autonomía: la soberanía no reconoce ningún poder por encima de la misma, mientras que la autonomía reconoce un poder por encima de ella. En este caso nosotros tenemos un poder federal, que es aquel que posee soberanía, pero a su vez encontramos dentro de ese Estado, a su vez, unidades estatales que no poseen soberanía, pero sí autonomía, reconociendo una autoridad superior. Y ahí es donde tenemos que coexistir y tratar de poder entendernos entre nosotros también, ¿no? Sí, sí. Como punto de partida, ¿no? Sí, claro. No, nos parece, sí, como claro, para tener un panorama. Sí, sí, pero está claro. Y de esto, y por ahí recordaba, Cami, no estuviste, bueno, la vez pasada también, Pablo, así acorda cuando hablabas de, dijiste al principio, de cierto folclorismo, todo. Sí. Lo mismo planteó Ponce, me acuerdo con él también, desde cierto idea, folclorismo, una exacerbación de eso, nos decía cómo por ahí se vacía de contenido, de sustancia crítica, lo que fueron esas banderas o esos ideales, y se cae en una cosa por ahí pintoresca, o si se quiere. Y terminan banalizando conceptos y quitando la entidad también, muchas veces a los verdaderos significados que tienen las cosas, ¿no? Y la importancia que poseen. Se la lleva tanto de boca en boca a la palabra federalismo que por allí termina cayendo en el vacío y no nos lleva a ningún lado después. ¿Y cómo en este trabajo que fuiste haciendo, fuiste tomando desde ese origen que nos estás diciendo, desde esa constitución de Argentina siglo XIX, fuiste recorriendo después hasta llegar hasta claro, el presente. En un primer momento fue esto, o sea, de marcar las cuestiones técnicas en lo relativo a lo conceptual, claro, por ejemplo. Para tener esto claridad hablando, de entrada, para desde tener dónde una se hablaba. Claridad conceptual, sí, desde sí. Dónde se hablaba, qué se quería decir con cada bueno. Concepto. Y a partir de allí poder tratar de hablar en un mismo idioma, o sea, con el lector tratar de que vaya claro. Teniendo vaya haciendo esa un seguimiento. Conceptual y... Claro. Y de ahí en más, o sea, la idea era contrastar un poquito lo que tenía que ver con lo normativo, sí. Lo estructurado en los textos constitucionales, por ejemplo, uh-huh. Y cómo a partir de allí podemos empezar a ver nosotros una... en los hechos por ahí. Sí, una contradicción, ¿no? En cuanto a lo que se da en términos normativos y lo que se plantea en la realidad. Sí, antes obviamente me he realizado algunas preguntas que me sirvieron como punto de partida, como problema para poder justamente comenzar a desandar este camino, sí, orientarnos. Yo me había preguntado si existe una real aplicación de los principios federales en la praxis política actual de nuestro país, de nuestra provincia en sí, si las normas y principios emanados del federalismo caen en el vacío y se constituyen en meras representaciones simbólicas, y si el desenvolvimiento de la realidad política argentina y riojana en particular se asemeja más a un sistema unitario que a un sistema federal. Claro. Interrogantes. ¿Y la respuesta? Bastante interesante, claro. Muy interesante la o pregunta. Sea, sí, sí. Y uno empieza a ver y bueno, y empezar, se confirman, ¿no? Muchas por ahí. Y sí, nosotros en más de una ocasión lo hemos charlado, sí, esto, y hemos perdido, no sé si perdido o invertido tiempo. En el libro de por medio. En los pasillos, sí. De libros de por medio. Me imagino también, Seba, disculpa el tema de sí. Eso, por lo menos a mí siempre me surge de, como inquietud el tema de este tema, y a la vez uno fue viviendo en estos años de vida también, analizando nuestros gobernantes de turno, de los partidos que fueran, ¿no? Y a la vez como uno ve en el hacia la misma provincia, sí, hacia el mismo cual. Interior, los departamentos, los municipios. Claro, yo hablaba de la reproducción de la mecánica. Con un discurso y con una figura usándolo al Chacho, a Varela. Sí, y, por y a supuesto. La vez, ni hablar, bueno, lo que ya vamos a entrar seguramente desde la distribución de recursos financieros, uh-huh. Como la coparticipación, bueno, etcétera, más allá de que cómo esté hecha o mal o bien, pero hay muchas cosas en la realidad que uno ve que claro. Son muy contradictorias con los discursos que hacen por ahí. Claro, la reproducción de la mecánica de dominación, lo había planteado yo, en el sentido de que por allí, esas mismas dependencias que nosotros podemos apreciar en la praxis entre un gobierno nacional, o sea, ese gobierno federal, con los gobiernos de provincia, los gobernadores en cada una de sus provincias repiten esa mecánica en lo que tiene que ver con sus municipios. Sí, con los municipios, la relación con los municipios. Muchos más chicos, muchos más condicionados, sí, muchos más. Y con las particularidades propias del lugar, ¿no? O sea, esto de que mientras más chico es, se hace todo mucho más tenso. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, nosotros acá en La Rioja tenemos un caso bastante particular. Si bien la constitución de la provincia, o sea, plantea el hecho de que cada uno de los municipios debe gozar de una carta orgánica municipal, que es una especie de constitución del departamento municipal. En la actualidad no existe eso, o sea, no los departamentos se están rigiendo por una ley orgánica municipal. Esto que implica que una ley dictada por la provincia, o sea, es la que regula la vida institucional, política, económica, financiera de cada uno de los municipios. Y de esa manera estamos coartando lo que la misma Constitución Nacional manda. O sea, si bien ya desde el punto de partida, ¿no? Partimos con ese artículo 1, la Nación Argentina adopta para su gobierno una forma representativa, republicana y federal. Sí. Después nos vamos al artículo 5, que dice cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional que garantice... el régimen de justicia, la educación primaria y el régimen municipal, plantea ahí. Plantea. Y de ahí el 5 es concordante con el 123 de la Constitución Nacional, que nos plantea que cada provincia dictará una constitución que conforme al artículo 5 garantice la autonomía municipal. Sí. O sea, está establecido, está escrito. Sí, sí, sí. Y regule su alcance, dice, en lo político, en lo administrativo, en lo institucional, en lo financiero, en lo económico. Y sin embargo, nosotros acá y la constitución de la provincia, que también se subordina y es complementaria respecto de lo que plantea la constitución de la nación, resulta que en términos prácticos después con una ley se tira abajo lo relativo a las cartas orgánicas y nos terminamos gobernando por una ley orgánica que no respeta justamente el punto de partida fundamental que debe tener un municipio para organizarse institucionalmente, que es tener una carta orgánica. O sea, eso es como una máxima expresión de lo que nosotros podemos apreciar en este sentido, ¿no? Una gran contradicción, una gran y de ahí también tener en cuenta que, por ejemplo, el federalismo lo que busca es la mayor descentralización, ¿no? Nosotros tenemos tres órdenes fundamentales: el federal, o por ahí conocido como nacional, el provincial, el municipal. Pero mientras mayor descentralización exista, mayor federalismo va a haber, y esto va a repercutir de manera directa en el ejercicio ciudadano, que nos va a llevar a tener una mejor democracia, por otro lado. Claro. Vos fíjate, discúlpame si me voy, tráeme. No, pero eso es interesante. ¿Sabes que, por ejemplo, nuestra provincia es uno de los pocos, creo que, si no me equivoco, nuestra provincia y Mendoza, o no sé si Mendoza lo habrá modificado, que tiene el sistema de municipios departamento? ¿Qué implica esto? Un departamento, un municipio. Las restantes provincias del país tienen sistemas municipales más descentralizados. Por ejemplo, Córdoba es la provincia con mayor descentralización municipal. Tiene más de 400 municipios, más de 400 descentralizaciones municipales. 426, si no me equivoco, entre municipios y comunas. O sea, sería algo así como dentro de los municipios, a la vez. Dentro del departamento encontramos municipios, comunas, distribuidos en lo que es un solo territorio. Más espacios de poder. ¿Eso más qué implica? Mayor descentralización, mayor participación ciudadana, mayor compromiso por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque vos tenés el gobernante a la vuelta de la esquina. Claro, tenés ser. En tu pueblo. El que alguna vez fue por la 38 Valle de Punilla y empezó Jardino, La Falde, y empezó a ver. Y San Roque, y tenés comuna esta, comuna de allá. Y tenés que el tipo que te está administrando los asuntos locales está a la vuelta de tu casa. Claro. O sea, creo que así las cosas cambian. Es muy fuerte. En cambio, nosotros hoy en día tenemos un sistema de delegación municipal en donde tenemos un intendente que concentra en un espacio territorial bastante amplio. 400, 300 kilómetros redonda de pueblitos perdidos. Y ahí vemos cómo se van creando centros y periferias, no solo desde Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, al resto del país, sino cada una de las provincias se reproduce esta mecánica. Y en los municipios. En donde tenemos la concentración del poder por parte de un señor feudal que termina efectivamente tomando medidas que van a favorecer a los centros urbanos y marginando, dejando en el olvido a sectores sociales que no forman parte por allí de los núcleos urbanos propios de cada departamento. Y eso también es una perversión que tenemos hoy en día, y que nuestra provincia es un ejemplo muy claro de cómo reproducen estas mecánicas de poder. Y por allí uno no entiende cómo pasan 10, 12, 15 años estando la misma dinastía gobernando en cada departamento. Discúlpame el término. Y los pueblos siguen siendo los mismos, sin embargo, el patrimonio de cada uno de estos señores se ve acrecentado desmedidamente. Sí, es muy claro eso. Una pregunta que me acercan para hacer a nuestro invitado. Vamos a ir un corte en un momento, pero lo dejo ahí para que lo pensemos para desarrollarlo en el siguiente bloque, que es: ¿de qué manera podemos construir el federalismo en ese ideal que planteaban, por ejemplo, los caudillos? ¿De qué manera, más allá de la cuestión técnica que está, de esto que veíamos, definición de los términos, de qué manera podemos garantizar desde los distintos espacios, desde lo institucional o desde nuestros propios espacios, sociedad como civil, ciudadanos o ciudadanas? Perfecto. ¿Cómo podemos construir este federalismo como ideal? Vamos a ir a una pequeña pausita, ya volvemos, no te vayas. Hermano del africano que llegó de muy lejano. Y conmigo. Amerindio a mí me dice, porque vivo en las alturas. La, la, la, la, la. Casi al lado del sol, casi al lado. Chamanes, brujos y magos, junto a los pares de santo, la la la. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. ciencia oficial. A ver, yo a mí me dice, porque vivo en las alturas, la, la, la, la, la, la, la. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Continente americano, no seas tan inconsciente, con tu fe y tu ancestral, hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo. A ver, yo a mí me dicen, porque vivo en las alturas, la, la, la, la, la, la, casi al lado del sol, casi al lado del sol. Llaman en brujos y magos, junto a los bailes del santo, la, la, la, la, la, la. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Muy bonita ahí de Pablo Díaz Mayorga en la operación técnica, y seguimos aquí en Voces, en Noticias con Mate, en esta linda charla aquí, en esta tarde, noche fría de Riojana, con Sebastián Bazán, el ex profe de historia, sobre este tema que habíamos comenzado la semana pasada, ahí con una visita grata también del amigo Jorge Ponce. Y seguimos en este bloquecito ya charlando, y dentro de un ratito, antes de la despedida, un bloque ahí con las compañeras que vinieron también para charlar de un tema sobre el foro ambiental, por esa actividad linda que va a haber, creo que 1, 2 y 3 de junio ahí en la UNLAR, sobre extractivismo, sobre mega minería. Muy bien, Seba, re interesante lo que charlamos también así fuera del micrófono, el tema del marco. Uno ve tu trabajo que le contamos a la gente, lo tiene aquí en su máquina, y uno va viendo, bueno, cómo hiciste un recorrido de, obviamente, como todo trabajo de investigación, con capítulos, introducciones, referencias bibliográficas, seguramente hipótesis, esas preguntas que te planteaste, que nos decías recién, que uno por ahí, como decía Cami, muchas de esas cosas por ahí lamentablemente uno las ve como confirmadas en la realidad. ¿Qué otras cosas por ahí fuiste encontrando, sacando en esta investigación sobre el federalismo? Sí, no, como que se tomaron varias, podríamos decir, partes. Por un lado, lo que sí, por un lado, lo que decía al principio, las cuestiones más técnicas relativas a las conceptualizaciones. Claro, lo más jurídico está bueno clarificar, claro, porque después es un tema. Después la cuestión jurídica, o sea, después de las cuestiones técnicas en cuanto a las conceptualizaciones, que sería más propio del campo de la ciencia política, ¿no? Uh-huh, y de lo normativo del derecho, se podría decir también. pero también una breve reseña histórica se desarrollé sí. en cuanto a lo que fueron los intentos de organización del Estado con los intentos constitucionales de 1819, 1826, y bueno, que justamente fueron desechados por las provincias, rechazadas por las mismas, por el carácter unitario, ¿no? Netamente centralista, que atentaba en contra de los intereses. Claro. Rivadavia era ahí en los 20, por ahí, en el, 20 claro, pico, ya claro, en el 26 estamos ahí, sí, con Rivadavia, pero claro. Siempre estuvo la resistencia de las provincias en cuanto a los intereses que tienen que ver con las propias cuestiones de la vida política, económica y social. Claro. Y teniendo en cuenta que las Provincias Unidas de la Plata conformaron un territorio muy amplio y que sí. cada una de las regiones del de las mismas tenían diferentes intereses. Sí. Y esto comienza toda una cultura que sí, se iba armando a la vez. Claro, no, en base a los intereses económicos. Sí. A ver, los intereses económicos que tenían las provincias denominadas del interior no eran los mismos que tenían las provincias del litoral ni Buenos Aires propiamente claro, dicho. Mucho más. O sea, eran, sí, podríamos sí. decir que federales había en todo el territorio, pero todos tenían distintas posiciones de acuerdo a los intereses que manejaban sí. en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político. Claro. Por ejemplo, para mí, fundamental, sí, pero antes de Rosas, fundamentalmente para mí el padre de todo, el padre de la criatura es Artigas, de la banda oriental. O sea, y fíjate vos cómo él... cuando manda sus instrucciones de diputados con las instrucciones, las famosas instrucciones de Artigas a la Asamblea del año 13, va a ser rechazado por el poder de Buenos Aires claro. justamente porque él desde, estamos hablando allá, ¿no? En aquel tiempo, 1813, estaba planteando los pilares del federalismo, que las Provincias Unidas se organicen en base a los parámetros de un Estado confederal. Si bien, a ver, al principio hablamos de las cuestiones técnicas, federalismo, confederación, pero yo planteé una cuestión ahí, esto de que en aquel momento podríamos plantear confederación y federalismo como banderas que levantaban las provincias para defender sus propios intereses, más allá sí. de la delimitación que posteriormente se podría hacer ya en cuanto a lo meramente técnico, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero Artigas desde un momento, desde ese momento planteaba justamente... Claro. La defensa de los intereses de los estados provinciales, la soberanía de los mismos, o sea, él no hablaba de autonomía, él hablaba de soberanía de los mismos, pero obviamente esto atentaba en contra de los intereses claro. de Buenos Aires. Y yo creo ¿no? que Artigas también veía lo que era o lo que se iba a convertir Buenos Aires. Y no por parece, cualquier sí, cosa, sí. después de eso fueron rechazados sus diputados, fue Artigas perseguido, sí. su cabeza tuvo precio y bueno, y cipayos y entreguistas siempre hemos tenido nosotros en nuestra historia porque sí, sí. las potencias extranjeras bajo ningún punto de vista pueden lograr sus cometidos en las distintas regiones del planeta si no lo hacen con el beneplácito de las élites locales que son cómplices del accionar de la mecánica del poder a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. Bueno, y te sigo contando, o sea, en ese sentido una reseña histórica, después fuimos te decía, disculpa, sí. Seba, de Rosas en el sentido, cuando sí. hablabas de las matices y, sí, y variedades sí. del federalismo, porque uno sabe, bueno, Rosas es un federalismo bonaerense, podríamos decir, de ahí de claro, productor pero de y muy pero que siempre opuesto quiso mantener a la vez la hegemonía de Buenos Aires claro, por sobre inclusive el Chacho enfrentado a en lo que fue a, la en lo que fue Rosa, justamente claro, la, sí, sí. la Confederación Argentina, ¿no? Claro. En donde Rosas tenía el manejo de las relaciones internacionales, donde tenía sí. un amplio poder, y a partir de allí, si bien estábamos en un sistema confederal, en donde la provincia que tenía mayores prerrogativas era Buenos Aires, claro. ¿no? Sí, sí, un federalismo, y como tal, sí, defendía sí. los intereses de su provincia, sí. de su provincia. Y de su clase también, como también, ganadera. También, claro, sí, siempre. Sí, sí, o sea, sí. son cuestiones muy complejas que dan para un debate sí. amplio, largo, y que, sí. y que es muy apasionante también. Bueno, y ese análisis histórico, pasando por ahí hasta llegar a la Constitución del 53, con el Pacto Federal del 31, por ejemplo, como va, se vieron cuando nosotros planteamos nuestra Constitución con los pactos preexistentes, en el preámbulo que hablamos, en cumplimiento de pactos sí. preexistentes. Bueno, son esos pactos. Y sí, por ejemplo, el Pacto Federal del 31 sostiene la base de un Estado federal, de organizar las provincias bajo los lineamientos de un proyecto federal. Bueno, por ejemplo, eso, y de ahí pasé a lo que fue... lo que yo le llamé el orden formal, que eran estas cuestiones normativas, sí. Algo de lo que estuve hablando escritas hace rato, y que en la realidad no, que, por sí, decir, no se plasman o que se tergiversan. Sí, que si bien la letra de la Constitución Nacional como punto de partida sostiene el Estado federal, Pero después, bueno, como sabemos, el triunfo de Mitre a la cabeza. Claro. La derrota del proyecto federal. La derrota en concreto. En lo fáctico del proyecto federal. De ahí entran las resistencias de nuestros grandes caudillos que ustedes plantearon al principio. Va a llevar justamente a ir consolidando de a poco un Estado de carácter unitario en lo que tiene que ver con los hechos, ¿no? Sí. Utilización de las intervenciones federales, una gran cantidad de nuestra historia. Me has contado de los golpes también. Golpes de Estado. Son todos. Son el siglo XX. Instrumentos y acontecimientos que fueron moldeando en los hechos la concentración del poder. La concentración del poder en desmedro de la descentralización que efectivamente sostiene. Y que debe sostener el federalismo en sí, ¿no? Que a partir de un federalismo verdadero va a haber mayor igualdad, mayor participación, mayor equidad. Y por otro lado, esto de plantear la contraposición entre el orden formal y el orden real, que es esto de que nosotros como provincias, los gobernantes de turno tienen que desfilar ante las autoridades nacionales para poder efectivamente administrar una provincia, porque carecemos de una autonomía que nos permita en lo financiero económica, también poder desarrollarnos como tal. Una consulta con respecto a esto que vos planteabas, bueno, desde la cuestión técnica, desde la letra que está, como está así establecida, esto de que el federalismo es como el punto intermedio entre el unitarismo y la... Entre las posiciones extremas, podríamos decir. Claro. Sí. Y de acuerdo a cómo está la letra, está ¿sería lo correcto, lo más viable o habría que modificarlo? También entendemos que la letra está y que en lo real, en los hechos, no se cumple, podríamos decir. Sí. Hay que modificar en esto que decíamos, bueno, cómo construimos el federalismo desde nosotros también. Está acompañando el sistema organizativo desde la letra como está establecida. Tiene que ser modificada, se han hecho cambios, sabemos, pero generalmente con algún interés se van haciendo cambios dentro de la Constitución y cosas así, pero en términos generales hay que modificarlo más allá de, o podemos hacerlo de otro modo. Claro, existen otros sistemas que puedan garantizar, por ejemplo, la democracia directa, de la participación popular. Perfecto. desde otros espacios. ¿Vos qué crees? Sí, justamente sí era lo que más o menos habíamos quedado pendiente, ¿no? Yo en una de las partes ahí que desarrollé, sostengo que es un punto de vista ya muy propio, ¿no? Que el federalismo se tiene que construir desde abajo, o sea, desde las bases populares. Ya voy a volver con eso, pero primero, o sea, vos me estás planteando este hecho de si la letra también nos debe, ¿cierto? Claro. Sí. Y en cierta medida se podría decir que sí. Antes que nada, yo quiero plantear que cuando yo me hago estas preguntas y hablamos de este exceso de las banderas, de que se levantan y que caemos en una hipocresía federal, ¿no? Sí. O un folclore federal, pero partiendo, yo quería manifestar que de una u otra manera tenemos una base legal que nos permite efectivamente ir más allá de lo que hay hoy en la práctica. De lo establecido. Ahora, a que la normativa pueda ser mucho más plural, más equitativa, más igualitaria, siempre. Sí, claro. Siempre. Eso siempre. Claro. Honestamente no conozco ya de manera más puntillosa en qué aspecto se podría efectivamente llevar adelante una reforma de ese tipo. Uh-huh. Pero yo sostengo que sí. Claro. Porque mientras mayor participación ciudadana exista en lo que tiene que ver con la formación de las leyes, mayor va a ser la incidencia positiva que van a tener estas normas en la ciudadanía, en la comunidad. Por eso yo creo que sí, pero lo que pasa es que por allí, yo lo que vi en un primer momento esto de que, porque también no quiero hacer como una exaltación de que tenemos la mejor normativa, sino que tenemos una base normativa, que sin embargo por allí cada que vez si se está separando más de la realidad. Quizás puede venir alguien que tenga otro punto de vista, otra interpretación, me diga, no, che, mira, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto otro. Perfecto. Lo que pensaba era, justo leía la noticia sobre unas comunidades, las comunidades en el sur que están siendo desalojadas, que tienen problemas con las tierras. Pensaba en esto de que Está bien federal, contemplando las provincias y contemplando esto que decías, que es la soberanía la que nos une, que nos representan este esquema de los poderes. Y está ahí todas las comunidades originarias que no reconocen este poder y que siguen y que son claro. parte de este suelo, por ejemplo, y que dueños, dicho sea de paso, tal de estos suelos. Y entonces sufren, como que no, se está debiendo, y creo que una parte muy importante en este reconocimiento, más allá de que claro que consideramos por ahí y que hacemos, partimos de esto que de la exaltación de lo federal y que en teoría y en la letra contempla todas las provincias, el territorio, ¿no?, de la Argentina. Claro. Pero estas realidades, claro, nos, viejas nos, ya, pero sí, estamos hablando de los mismos territorios, pero casi sin pasado, ¿no? Sin pasado con estas comunidades que no reconocen a este estado o a esa. Claro, que fue opresivo en gran parte. Claro, esa letra, y es lógico también que tengan esa crítica, postura, claro. Porque ajá. Y sí han sido oprimidos históricamente por el Estado. Ajá. O sea, el Estado ha sido opresor y ha sido quien los ha despojado de sus creencias, de sus tierras, de sus posesiones, y es lógico que sostengan una posición en este sentido, yo la comparto, claro. Por supuesto, y que tiene que tender un Estado verdaderamente federal a la inclusión en este sentido, de todas las comunidades que forman parte de nuestro territorio, ¿no? Para que el Estado efectivamente seamos todos, o sea, que no sea una mera conceptualización, claro. Sino que seamos todos como un pueblo que está organizado en un territorio y que posee un gobierno que verdaderamente responde a las demandas populares, claro. En ese sentido. O sea, profundamente democrático o democrático real, concreto. Sí. Bien, es como que se amplía y muy interesante. Parece que le vamos a llamar de vuelta. Sí, porque me parece que quedan como preguntas pendientes a desarrollar y todo. Muchísimas gracias por venir. Para nosotros sí es como que estamos pensando cómo seguir ahondando en algún tema. Muchas gracias por venir. No sé si querés agregar algo más. Agradecerles a ustedes por la invitación. Disculpen si por ahí me excedí de lo que les decía. No estoy acostumbrado a los tiempos de radio muchísimo. y no muy lindo, Seba. Y un poco de nervio también que influye en todo. Y bueno, si podría leerle un poquito acá, sí, no sé si quieres, totalmente. Víctor, tenemos tiempo, 2 minutos. Sí. El folclore federal riojano, eso que les había dicho. Que algo habíamos hablado ahí con Ponce la vez pasada, por me ahí acuerdo. Es lo que más bronca nos da, ¿no? Y lo que uno más por ahí me parece en lo cotidiano y se lo ve. Y lo último, esto de la construcción de abajo. Sí. En repetidas ocasiones se han manifestado las autoridades, tanto nacionales y especialmente las provinciales, enalteciendo y haciendo alarde del federalismo existente en la actualidad, evocando personalidades y acontecimientos históricos que bregaron por un federalismo verdadero que tienda a la reivindicación de los derechos, a la defensa y al desarrollo de los pueblos. Hoy en día los líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, son voceros de las virtudes emanadas del sistema federal. Tanto Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñalosa como Felipe Varela han sido mencionados en innumerables cantidades de ocasiones en discursos políticos, evocando sus luchas y fomentando su ejemplo de vida. Haciendo referencia a nuestro pasado heroico, pasado como provincia en el proceso de organización del Estado Nacional, los poderosos de hoy, que poco o nada hacen por construir un Estado efectivamente federal, ayudan en mucho a configurar un folclore federal, en donde no faltan las fechas de batallas, los fríos monumentos, los nombres de festividades aludiendo a caudillos federales, las pintadas en las paredes y las promociones turísticas dando la bienvenida a los visitantes a la tierra de caudillos. Cabe aclarar que bajo ningún aspecto desde aquí se pretende despreciar el folclore popular vinculado a las cuestiones federales, que emana como una producción cultural del pueblo en el que artistas de diferentes ramas supieron expresar con dignidad y calidad en sus obras. Lo que se quiere evidenciar es la demagogia generalizada en gran parte de la clase política riojana, que sin ningún tipo de timidez levanta las banderas de un federalismo que se diluye en la práctica cotidiana, en donde las luchas históricas de un pasado valiente y rebelde se quedan solo en palabras, que se dispersan sin un sentido más que publicitario, cayendo en la complicidad, el entreguismo, el egoísmo y las falacias de un poder cada vez más centralizado, que atenta en contra del desarrollo del pueblo. El folclore federal, enunciado hasta el cansancio por sus propagadores, si no está acompañado por una práctica responsable que guarde coherencia con el discurso, es esencialmente inútil y se constituye como una ofensa a un pueblo que resistió a lo largo de nuestra historia los atropellos de un poder fuertemente centralizado. Ofensa que se traduce en la complicidad de autoridades provinciales propensas a la genuflexión ante el poder central y en detrimento de la provincia a la que representa. Lloro cuando hay que llorar, río cuando hay que reír. Bueno, Seba, impresionante, muy muy muy lindo. Tampoco impresionante. No, muy buen laburo. Tampoco. Uno ve, bueno, parte de tu reflexión, tu análisis, a partir de todo un recorrido, una investigación, que como muchos laburos de los estudiantes, cuando fueron estudiantes, en este caso vos, profe, ya para recibirse en ese tiempo, me parece muy interesante, ¿no? En serio, muy muy lindo, y porque uno te veía y, bueno, como otros compañeros decimos, pero en este caso puntual, que es muy cercano y siempre, bueno, muy muy propio de aquí, de un poco lo que reflexionas ahí, así que te felicito, te felicitamos y ojalá que pronto te tengamos de nuevo por aquí. Bueno, gracias, Víctor. Están de más todas esas palabras, creo que no. Bueno, no. Es como mucho, como dicen los chicos. Profe, es como mucho. Bueno. Así que, no, simplemente agradecerles la invitación y saber que hay espacios como estos en donde se pueda debatir, se pueda charlar libremente, sin ningún tipo de condicionamiento. Siempre son saludables y son los verdaderos espacios donde se construyen las voluntades de los pueblos, ¿no? Así que las felicitaciones para ustedes. Bueno, muchas gracias, Seba. Hermoso gracias. También. Vamos a una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con el último tramo de este Noticias con Mate especial. Y aunque Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Llamando al sol a danzar como el yoike por la tierra y por la vida, la esperanza de mi gente florecida en Guillatú, y por ellos bailaré. Regresamos ya con el último tramo que nos queda del programa, y como les habíamos comentado en un comienzo, teníamos al Foro Ambiental Universitario que nos iba a visitar para contarnos acerca de unas actividades que se vienen planeando para comienzo del mes de junio. Para eso hemos invitado, está aquí Emi Molina, que nos va a comentar todo esto que se viene armando desde hace un tiempo desde el foro. ¿Cómo estás, Emi? Bienvenida. Hola, gracias por poder recibirnos. Bien, bueno, sí. La hora, lo que veníamos a comentar un poco es sobre las primeras jornadas que se van a realizar sobre la mega minería, bienes comunes y yoles de la universidad. Esa es la temática. Y se va a dar en la universidad el primero y el 2 de junio a partir de las 17 horas en la sala Rioja del microcine. Y el 3 de junio vamos a hacer en la biblioteca Mariano Moreno a partir de las 20 horas. Esta jornada va a tener en cuenta diversas temáticas, ¿sí? Se van a tratar, está dividida bien los diferentes días. En el primer día se va a hablar sobre el rol de los abogados, las instituciones y la justicia sobre las problemáticas socioambientales. Vamos a ver también lo que es el análisis del inventario glaciar en el caso de Andalgalá. Sí. Y por último, en el primer día se va a tratar sobre la memoria acechada, patrimonio cultural y mega minería. Uh-huh. En el día 2 se va a tratar sobre la empresa minera, la contaminación minera y la lumbrera IMAD, el yacimiento minero de aguas de Dionisio. Una crítica de los procesos en el contexto mega minero en la provincia de San Juan. Bueno, obviamente tocamos este tema por las últimas las problemáticas que venimos viendo, en este caso de Hachal, el año pasado, y hace unos días también. Sí. Y bueno, también vamos a tocar sobre el territorio, minería y pueblos originarios en el último día. Eso en la sala, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Ajá, en el último día, Biblioteca Mariano Moreno, a partir de las 20 horas. Uh-huh. Va a ser después de lo que va a ser la marcha de Ni Una Menos. El mismo día, el 3, exacto. Claro. Bien. Emi, contanos un poco por qué es la iniciativa de del foro realizar estas actividades. Bueno, lo que es la idea de estas jornadas viene surgiendo después de lo que se dio el rechazo en la universidad sobre los fondos IMAD el año pasado, y quedó pendiente, ¿cierto?, generar un debate. Uh-huh. Estos son temas que se tienen que poner en discusión, que afectan a toda la comunidad, y también en la universidad lo vemos porque está ahí, ¿cierto?, qué rol cumplimos los estudiantes hoy en día. Vamos a ver nuestro conocimiento a favor de quién lo ponemos, a favor de la comunidad o de las empresas. Bien. Y vamos a, esa es la idea más o menos, surge sí. después de esto. Y por último, también se están viendo, están ciertamente las políticas últimamente están atacando, sí, van tomando la postura. Hoy en la mañana me encontré con la portada de los diarios. De las declaraciones de Casa. De Casa. Uh-huh. Como nueva política de Estado, la mega minería. Sí. Que dicen que siempre estuvo abierto el debate, de que se va a respetar el consenso social, pero eso, en palabras. Estuvimos leyendo un poco las declaraciones y parecía como un chiste, decíamos. Y la verdad es que se ve, está totalmente claro, creo que hace más de 10 años acá en la provincia de La Rioja no existe licencia social. Desde hace 10 años que se viene diciendo no, es como que parecería que no les queda claro. Así que bueno, es la idea, es poder un poco tomar postura frente uh-huh. a estas nuevas políticas, nosotros empezar a tomar las decisiones, porque esto tiene que realizarse, tiene que haber un consenso social, se tienen que tratar bien estos temas, tienen que dejar de estar todo oculto, porque plantean agendas que no las dan a conocer y vamos enterándonos al último cuando empezamos a ver las consecuencias, porque nosotros sabemos muy bien todas las consecuencias que traen una empresa, ¿sí? Uh-huh. Dentro del territorio, la contaminación, los problemas que dejan en la salud, medio ambiente, y también cómo va bollando también la historia de los pueblos. Uh-huh. Emi, tengo entendido que vienen participantes de otros lugares, hay invitados también para... Tenemos testimonios, van a venir, sí, ¿sí? Testigos de lo que de la zona de San Juan, uh-huh. Hachal. Sí. Así que bueno, vamos a encontrarnos con bastantes disertantes, sí. También nos vamos a encontrar con diversos testimonios para que un poco vayan aportando y den a conocer todas las problemáticas también que se están viviendo y que nosotros también no estamos enterados por parte de los medios que no las dan a conocer y que esto es que es algo tan importante, relevante, digamos, siempre está siendo ocultado. Uh-huh. Por eso retomamos, volvemos a decir desde nuestra casa, desde esta radio comunitaria, el de que tiene que existir espacios de las voces, la pluralidad de voces, y en esto que decíamos, ¿dónde encontramos estas declaraciones del gobernador? En los medios hegemónicos, sí, de acá de la provincia, y que van siguiendo la agenda. Es como el diario íntimo, decimos nosotros, sí. desde el sí, diario más importante. Sí. Desde ahí, sí, sí, todo. Entonces es muy interesante y muy bueno que se realicen estas jornadas. Y es abierto a toda la comunidad. Totalmente, sí. Es abierto a toda la comunidad. Están todos invitados a participar, a ser parte de esto, a enterarse, genera preguntas, no tan solo es plantear las problemáticas, sino también buscar alternativas, sí, que claro. Veamos que la única salida para no es tan solo lo que es la mega minería. Eso es más o menos lo que se está planteando, que somos, dependemos del gobierno nacional, y para no depender, para poder desarrollarnos, se empieza a poner en el tapete nuevamente, sí, sí, la minería. Entonces es abierto a toda la comunidad. ¿Querés repetir la fecha, lugar? Sí. Es abierto a toda la comunidad el primero y el 1 y 2 de junio a partir de las 17 horas. Tenemos en la sala Rioja del microcine en la institución de la UNLAR. Y por último, el 3 de junio vamos a dar ahí el cierre en la biblioteca Mariano Moreno a partir de las 20 horas en el centro. Sí, ahí. Después de la marcha de Ni Una Menos, como decía. Ah, justo, el 3 de junio, sí, sí. Nos vamos ahí a la biblioteca. Si se quieren comunicar con ustedes, ¿cómo puede hacer la gente? Hay una página para informarse, del foro. Para ver, sí, sí, sí, del Foro Ambiental Universitario. En el Facebook, así lo pueden encontrar. Sí, también estamos trabajando conjuntamente también con la Asamblea Riojana Capital, así uh-huh. que también pueden encontrar, comunicarse con ellos. Sí, 1, 2 y 3 de junio, entonces. Sí. Muchísimas bueno. gracias, Emi, por toda la información. Recuerden que es muy importante, es muy interesante y además muy importante participar, cualquier cosa se ponen en comunicación con los chicos, pero si no directamente ir al Lunar, 17 horas el 1 y el 2, ahí en la entrada en la entradita del Lunar al lado de la rectoría, en los microcines. Ahí no, y el 3 ahí no en el centro, en la biblioteca Mariano Moreno, desde las 20 horas. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias. Espero que puedan llegar a sumarse y vean, bueno, estos temas están afectando totalmente a toda la comunidad y creo que es momento de tomar alguna postura y también generar alternativas para estas problemáticas. Muchas muy gracias. Bien, muy gracias. Lindo. Muy bien, 8 minutitos de las 9, 21 horas. Nos vamos a pasar un poquito gratamente por las visitas, por la linda charla que tuvimos aquí con la compañera de la universidad, con el amigo profe Sebastián Bazán. Y hay otros invitados ahí. Vienen por un programa de radio, me parece. Pero sí tenemos la despedida para el bloque siguiente, algo lindo también que vamos a hacer memoria, vamos a recordar y otros temitas seguramente. Voy a aprovechar, antes que vamos cerrando el programa, ya el bloque, Florencia, profe de historia también ella, dice, lo estoy escuchando, abrazo para ustedes, Victorino y Cami, dice. Y el amigo Gaki Leguizamón, también estoy escuchando al Rally y ustedes, dice, está bueno el programa, saludos, el otro profe amigo, hermano del alma, Gaki Leguizamón. Hay voces, 87.7 MHz. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. tan mal. Nada más. Va a ser tan lindo. Lo que no te muestran los medios tradicionales se ve aquí, en Noticias con Mac. De verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Hay voces, 87.7 MHz. De repente llegué aquí sin darme cuenta. Igual lo quise, lo quiero. Prefiero este delirio de andar a tientas montando palabras tercas, seguir su antojo desprolijo, su libertad. Prefiero eso, lo elijo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Minutos de las 21 han pasado y este último bloquecito nos vamos despidiendo. Me tomo el atrevimiento entre los saludos que estábamos diciendo, amigos, amigas, a Silvestani, una persona muy bonita, hermosa. Le mando un saludo y un abrazo muy grande desde aquí. Y esta semana, hablando de personas bonitas, maravillosas, se nos fue, o no sé si esa gente que uno dice por ahí que no se va, que está más presente y sigue muy presente, se fue su cuerpo, pero creemos que, como tantas otras personas o referentes, personas tan éticas, luchadoras, maravillosas, como fue Plutarco Schaller, seguramente seguirá entre nosotros presente y mucho más aquí en este espacio como la radio, nos seguirá acompañando. Se esperaba, pero duele. Plutarco Schaller murió en La Rioja el 23 de mayo de 2016. El deceso desgarra al equipo de los que bregan para que la impunidad no se convierta en un elemento de la historia, la justicia no sea una quimera y la libertad el sueño realizado. Plutarco Schaller puede ser señalado como el autodidacta que desafió vicisitudes y transitó la vida a costa de cualquier empellón de los oportunistas y el sadismo de los autoritarios. Su acción fue física e intelectual, con tenacidad admirable. Con apariencia de un duro, pero con la capacidad del gesto tierno y el decir te quiero en el momento adecuado, como expresión de cálido aliento. Los pulmones de Plutarco Schaller habían requerido la compleja intervención quirúrgica. Se recuperó por su apego a la hazaña, quizás fortalecido por el anhelo de ser factor clave en el megajuicio a represores que operaron en la cárcel La Rioja, convertida en campo de concentración. Plutarco fue testigo de cargo. Su testimonio tuvo la rigurosidad de lo irrebatible e influyó en el fallo condenatorio de miembros del ejército, la gendarmería y el servicio penitenciario. Cumplida la misión hace unas semanas, un examen médico de rutina determinó la existencia de complicaciones. La internación fue inmediata en la clínica Mercado Luna. era el comienzo de la agonía, con la piadosa decisión de suspender la terapia invasiva que postergara lo irremediable. Seguro que Plutarco prefirió la melodía de guitarra en manos fraternales a modo de despedida de la ciudad de los Naranjos. En la antesala de la despedida, Plutarco habrá repasado su infancia y adolescencia en Crespo, provincia de Entre Ríos, que contó en su libro El Corsino. En Crespo había desgajado mis primeros brotes de vida, que tampoco había sido un paseo. Allí, a los 10 años de edad, tuve que abandonar sin terminar el tercer grado de la escuela primaria, pues había que ayudar en casa. Casi no tuve tiempo ni oportunidades para las bolitas, los trompos o barriletes, pero jugando a trabajar me sobró entretenimiento. En esos años y con esa edad habría de pastorear y ordeñar vacas, repartir leche, cortar alfalfa con guadaña, techar galpones y gallineros con paja brava, caracolear nabo, ayudar a cavar pozos de balde, pisar barro para levantar paredes, remendar bolsas para las cosechas de trigo y lino, cultivar el huerto, atender la crianza de cerdos y gallinas, expender nafta en una estación de servicio, empachar gomas, lavar y engrasar vehículos y meter la cuchara en la mecánica automotriz. Chacho Schaller anduvo por todas las provincias. Recorrió países del Cono Sur y del Caribe. A Crespo no volvió, pero atesoró en la añoranza el lugar en que nació en 1928. Fue hombre de varios oficios, inobjetablemente ejercidos, con un humor que de tanto en tanto se hacía pesado por su inocencia, injustificado con las causas identificado con las causas populares, con la ideología de solucionar de inmediato los problemas de los de abajo, para superar las desigualdades, sacudir el privilegio político, económico y cultural y cuestionar la ominosa injusticia social. Hay un asunto que le quedó pendiente. Chacho Schaller sufrió la ofensa de ser excluido de la cooperativa de la que fue socio fundador, editora del diario El Independiente. Lo echaron, junto a otros compañeros, por abandono de trabajo, provocado por su condición de preso político de la dictadura durante 7 años. La bajeza abrumó su estado de ánimo cuando intentó el regreso a su puesto de labor en 1983, aunque no se dio por vencido. Ahora mismo está planteada en la Justicia Federal su demanda por el despojo mediante el delito de lesa humanidad. A los familiares y amigos nos costará resignarnos a no encontrarnos con Chacho, a no saber en qué anda, en carne y hueso, en decente coherencia, de hombre, de una sola pieza. Palabras de despedida de Gigi Alfieri, quien escribió lo que leíamos a Plutarco. Nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, nos vamos, y un solo mensaje quería dar al final, un abrazo enorme a Karen, que es quien me está escuchando, de que sepas que estamos todas abrazándola. Y para la gente que nos está escuchando, nos volvemos a encontrar también el viernes que viene a las 19 en otra emisión del Noticias con Mate. Así es, hasta el viernes, un abrazo. Chao. Cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando,